tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, gran parte de los Estados Unidos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, y a los futboleros y que siguieron por ahí el partido del Real Madrid contra el Deportivo La Coruña y que querían ver qué pasaba con el Chicharito Hernández. Este programa no es deportivo, ya han de haber tenido muchos comentarios sobre el tema, pero no puedo dejar de comentar que me dio mucho gusto saber, de hecho ya los vi por ahí en internet, que el Chicharito en solamente 14 minutos pues se aventó, por lo menos el primer gol fue un golazo, un verdadero golazo del Chicharito Hernández, y luego metió un segundo gol únicamente en 14 minutos, lo han estado metiendo así muy poquito, es su primer partido de la liga, metió dos goles, bien, bien por este chavo que le echa muchas ganas, sencillo, tranquilo, allá en el Real Madrid. Eso para hacer un poco de frivolidad, pues, si ustedes lo quieren ver así o no, pero me da gusto. El bonito gol, el primero, la baja muy bien y vámonos, tremendo trayazo. Lo han elogiado por ahí el dueño del equipo. Este lunes vamos a tener aquí, en Hablando Claro con Rubén Luengas, a José Reveles. Aquí en breve lo vamos a tener para comentar algo que es fuerte porque se presentó en el programa de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias. Se exhibió a dos periodistas, uno de la empresa Televisa y otro de la agencia Esquema, que están recibiendo dinero en este video, así se pone en evidencia, de este tipo de la tuta de los Caballeros Templarios, el que curiosamente llama muchísimo la atención que desde que se realizó toda esta participación del gobierno mexicano con un comisionado especial para este objetivo, no se ha logrado detener a la famosa tuta. Bueno, pues sale en este video la tuta de los Caballeros Templarios y se exhibe en él dando dinero a dos periodistas, repito, uno de la empresa Televisa y otro de la agencia Esquema. Dice que en el video los periodistas conversaron con la tuta sobre ideas y estrategias para lograr mayor presencia en los medios de comunicación. Y a cambio ellos recibieron dinero. Poderoso caballero es don dinero cuando hay personas que se dejan corromper en esta bella profesión que es el periodismo. ¿Todavía no está? Bueno, estaremos pendientes. Tú me dices cuando esté. Me refiero aquí que estoy hablando con Roberto Ticona cuando esté José Reveles, periodista muy solvente mexicano, con publicación de libros muy importantes en torno al tema del narcotráfico, ¿no? Y colega periodista. Bueno, entonces, de acuerdo con el reportaje de MBS, Eliseo Caballero recomendó a la tuta mandar fotos y correos a la prensa para que los Caballeros Templarios tuvieran más presencia que las famosas autodefensas. El corresponsal de Televisa Michoacán fue el contacto de Mundo Fox para entrevistar a este señor Gómez Martínez en el 2003. Estoy leyendo literalmente lo que publica sinembargo.mx, y en referencia al video que fue presentado precisamente en el programa de Carmen Aristegui. Entonces recordarán que hubo un enviado de Mundo Fox y que fue a entrevistarse allá con Gómez Martínez en el 2013. Bueno, resulta que, de acuerdo con esta información, fue precisamente este corresponsal de Televisa Michoacán, que ahora sale recibiendo dinero, fue el contacto de Mundo Fox para que entrevistaran allá a la tuta. En la investigación se da cuenta cómo el líder criminal le molestó que lo criticaran en la prensa, además se enfureció cuando la información estuvo fuera de su control. Le sigo leyendo la nota aquí de Sin Embargo MX. Se informó que José Luis Díaz pidió apoyo a la tuta para comprar una camioneta, mientras que Eliseo Caballero solicitó recursos para comprar cámaras de televisión. ¡Viva la democracia! Consultado por la periodista Carmen Aristegui, ambos reporteros aseguraron que fueron llevados a la fuerza, como la ven por ahí, Puede ser, yo no lo sé, yo no soy aquí juez ni les estoy nada más leyendo la nota. Ustedes lo creen que fueron llevados a la fuerza. Sin embargo, se reportó en el noticiero que ambos comunicadores llegaron en contradicciones al ser entrevistados. Te puedo decir con certeza que uno no va con gusto a hacer reuniones, dijo José Luis Díaz y Carmen Aristegui. Sin embargo, se informó en el noticiero, no pudo explicar a Carmen Aristegui por qué en el video recibe dinero de la tuta. Ahí sí como que la lengua se le trabó. Y se puso entonces la cosa chingüengüenchonamente difícil para este periodista. Por su parte, Eliseo Caballero comentó que no recordaba haber recibido dinero. Híjole, acaba de salir un reporte que está aumentando el tema del Alzheimer en México. No sé si, yo no lo sé, no estoy aquí, repito, yo no soy fiscal, ni juez, ni nada, pero no sé si al periodista le está entrando aquí un poquito de problemas de Alzheimer, porque él comenta que no recordaba haber recibido dinero. Aunque momentos después comentó que pudo haber sido para la gasolina. ¡Cáigase! ¡Para la gasolina! Mi querido maestro Latuta, cáigase con una lana para la gasolina. Y agregó que al líder criminal no se le puede decir que no. No se le puede decir que no, porque si no, pues entonces se enoja. No es la primera vez que se dan a conocer imágenes o videos de este líder templario. En el pasado se han difundido fotografías de Latuta en reunión con empresarios, funcionarios públicos de Michoacán. Tal es el caso de Jesús Reina García, ¿se acuerdan? Que fue secretario de gobierno de Michoacán y en su momento fue gobernador interino también. Bueno, el exalcalde de Lázaro Cárdenas. Bueno, ahorita les sigo aquí con la nota. ¿Y qué pasó con José Reveles? ¿No lo tenemos? ¿No contesta? ¿Qué? Sino para que le sale la máquina, dice Jesús. A ver si le hablas, Roberto, que le sale la máquina. Regresamos después de 2 minutos de pausa. Esto no crean, que esto nomás es así, una cosilla, uff. Si la corrupción ahí está hasta niveles tremendos. Regresamos. ¿Cómo dice? Para que disfrutes lo que más te gusta, tu música, tu sabor. Mexano sortea 5 viajes, cada uno para 2 personas, a los Latin Grammys en Las Vegas. Sube el volumen. Regístrate ya en másmusicamassabor.com. Y tú y un amigo podrían convertirse en los ganadores de una experiencia única. Necesita realizar una compra. El sorteo finaliza el 10-13. Debes tener 21 años o más y ser residente de los Estados Unidos. Sujeto a las reglas oficiales que se encuentran en másmusicamassabor.com. Consulta las reglas para restricciones, detalles y premios. Latin Grammy es una marca registrada por The Recording Academy. Con Ubivideos en Xbox 360 se celebra el mes de la hispanidad en grande. Y con esta celebración llega el mejor entretenimiento de Univision. Solo baja la aplicación de Ubivideos en tu Xbox 360 y verás. La aplicación de Ubivideos te trae toda tu programación favorita. Con las novelas del momento desde La Gata hasta comedias como Los Héroes del Norte y series dramáticas como El Chivo. Baja la aplicación de Ubivideos en Xbox 360 para celebrar el mes de hispanidad como se debe. ¡Pruébalo ya! Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. ¿Sabes quién es Sombrero Verde? Sombrero Verde fue nuestros inicios, fue la primera banda que tuvimos, que estuvimos experimentando, saber qué es componer. Y eso nos dejó ahora sí una gran experiencia. Para posteriormente, cuando se salieron unos miembros de Sombrero Verde, pues Fer tenía la inquietud y la iniciativa de hacer una nueva banda con más fusión de música latina con el rock en español. Entonces ahí nace Maná. Siento cerca de ti. Te he extrañado mucho. Ay, yo también. Un mensaje de Connect to Compete y el Ad Council. Bien, estamos aquí de regreso. Entonces, más o menos ya les puse esta nota, ¿no? Ya les puse la nota de estos periodistas entrevistados por Carmen Aristegui. El video, se les ve recibiendo dinero. Uno dice que no se acuerda. Luego dijo que habrá sido para la cuestión de la gasolina y otro enmudeció. El caso está que, esto les decía yo, es nada más una pequeña situación de la gran corrupción que en el orden del narcotráfico o en cualquier otro orden, en el político, etcétera, etcétera, no sé cómo ande ahora la cosa, pero vaya, en tiempos del prehistórico, y luego ya cuando vino el PAN, vamos a preguntar a los que saben, le voy a preguntar a José Reveles cómo anda este tema, pero es una gran corrupción. José Reveles, gracias por aceptar nuestra llamada telefónica desde Los Ángeles. Te saluda Rubén Luengas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, Rubén, a tus órdenes. Pues nada, para que nos comentes esta nota que hemos estado aquí comentando con la audiencia de los Estados Unidos, de estos periodistas a las cuales se les exhibe recibiendo dinero de la tuta, al que por cierto no agarran, no detienen, quién sabe por qué, el gobierno mexicano. Pues no lo agarran porque cuando publicitan tanto una gente algún día va a caer, ¿no? Pero en este caso les está fallando. Tiene muchas redes de producción esta persona. Y lo mismo puede estar, como dicen oficialmente, escondido en el cerro, que estar acá en la Ciudad de México. Entonces, es muy escurridizo, vamos a decirlo así, y ha demostrado tener una gran capacidad mediática, porque se ha dedicado justamente a hacerse propaganda, a aparecer como un hombre, pues con preparación y no tan delincuente como lo pintan, pero que sí lo es, ¿no? Sobre sí. Todo, oye, pero él utiliza teléfonos celulares, utiliza tecnología, ¿no? No es un Robinson Crusoe en una isla aislada, utiliza, y ahora con toda la tecnología que son capaces de vernos o ver detectar hasta cuando vamos al baño, no, yo no entiendo cómo a la tuta no logren detectarlo. Mira, ocurre con la tuta como ocurre con otros capos del narcotráfico, que muchas veces la autoridad los tiene localizados, ya sea la autoridad mexicana, la autoridad estadounidense o las dos juntas, y solo esperan el momento oportuno mediático para capturarlos. Yo tengo la impresión de que eso ocurrió exactamente con el Chapo. La recaptura ocurre en el momento más oportuno que ayuda a engrandecer la figura del presidente Enrique Peña Nieto. Y Estados Unidos le ayuda a engrandecer. ¿Y esto de los dos periodistas? Sí. Esto de los dos periodistas, José Reveles, ahora sí que utilizando un poco tu nombre, ¿qué nos revela José Reveles esto de los dos periodistas? Porque no son dos nada más, deben ser un buen, ¿no? Mira, hace mucho a mí me platicó un corresponsal, que no va a decir su nombre porque sería una infidencia y lo perjudicó, pero me dijo, una vez nos citaron a una entrevista en un hotel en Apatzingán, un hotel bueno, y con dos empresarios. Una vez que estábamos ahí los periodistas, llegaron unas camionetas de lujo y nos dijeron, los vamos a trasladar para que entrevisten. Y los llevaron exactamente en esa época a ver el terreno de Nazario Moreno, el Chayo. Uh-huh. No a la tuta, sino Nazario Moreno. O sea, esto es una costumbre que toman el hombre muerto dos veces. Que dicen sí, que mataron a finales de 2010 y lo tuvieron que matar ahora en marzo. ¿Sí? Y que lo tuvieron que matar otra vez. Eso ocurre mucho con los periodistas allá y de esa manera los obligan. Pues es difícil negarse, no hay que juzgarlos a la ligera, ¿no? Es difícil negarse a una invitación, entre comillas, forzada por parte de un capo violento que se sabe que mata a los enemigos. Uh-huh. O sea que, a ver, es interesante lo que nos dices, ¿no? Porque yo ya lo noto un poco con cierto sarcasmo, con cierta ironía. ¿Tú sientes que sí, que los periodistas en realidad en ese escenario pudieron haber dicho, bueno, nos está invitando la tuta, si no vamos, ¿cuáles son las consecuencias? Mejor vamos, ¿no? ¿Es posible que así sea? Se cortó la llamada, ¿no? Y se cortó en un momento muy importante, porque sí, él dice, bueno, que sí puede ocurrir que en las circunstancias de estar ahí en sus zapatos, los periodistas pudieron haber dicho, pues ni modo, nos están forzando a ir. Híjole, yo no sé, ciertamente no quiero juzgar, ¿no? Y menos a colegas, ¿no? Pero caramba, tenemos ejemplo de otro tipo de periodistas que no han incurrido en ese tipo de cuestiones. Ahí mismo en Michoacán, simple y sencillamente aquí no han sido invitados. Y luego la cuestión de que haya un video, ¿quién grabará esos videos? ¿La misma tuta los manda grabar y luego los manda a difundir para exhibirlos? ¿O cómo está el tema? Porque les puede decir, bueno, ahí les va un dinero, vinieron acá porque es difícil decirle no, porque si no les dices no, entonces ya estás en la lista negra de las represalias, puede ser. Y por lo tanto, viviendo ahí en Michoacán, pueden amanecer muertos o un familiar o qué sé yo, las represalias, no las venganzas. Eso puede ser una posibilidad. Bueno, es muy difícil, pero y luego la cosa del dinero. En fin, yo se los doy ahí, si quieren luego comentar al respecto, a ver si tenemos un poquito de tiempo. Les adelanto el teléfono y a ver si recuperamos ahorita a José Reveles. 1-800-522-1235. Pero José tiene razón, juzgarlos desde fuera no se puede, pero por lo menos la situación pues está ahí muy comprometida, porque han pasado también políticos. Entonces acá lo que estamos hablando es la absoluta impunidad de un tipo en Michoacán, donde ya no opera la legalidad absolutamente. Por eso es que algunos hablan de esto como un estado fallido ahí, y ahora cacarean que no, que ya es la maravilla aquello, y se supone que sigue habiendo violencia, etcétera. Ahorita le preguntamos a José Reveles. Que una batería descargada en su vehículo lo detenga. Ahora es el mejor momento de reemplazarla para evitar complicaciones en el futuro. O'Reilly Auto Parts tiene las baterías marca Superstart ideales para todo tipo de vehículos, ya sean de uso económico o de trabajo, a precios bajos garantizado. Sigue adelante con O'Reilly. Auto Parts. Te presentamos Univisión Móvil, el nuevo servicio de celular con planes nacionales ilimitados desde solo $30 al mes, sin contrato anual y sin cambiar tu celular actual. Todos los planes incluyen 100 minutos para llamar a celulares en países selectos de Latinoamérica, textos internacionales ilimitados a más de 200 países y el programa de recompensas de Univisión. Univisión Móvil, con servicio ofrecido por T-Mobile en univisionmobile.com. Desde nuestra red en Estados Unidos, solo en tiendas participantes, oferta por tiempo limitado. Impuestos y tarifas adicionales. Visita univisionmobile.com para detalles de servicio y lista de países. Euphoria Lounge. Conexión artística. Euphoria Lounge. Maná lo ha logrado casi todo, pero aún tiene un anhelo muy grande. Seguimos con nuestra fundación ecológica, seguimos protegiendo, echándole todos los kilos para proteger el medio ambiente, para poder pues concientizar a los más chavos en todas partes del mundo. Y bueno, ojalá y pronto se haga un libro de texto para todas las escuelas en México de que sea la materia de ecología. 1-800-580-7474. Aquí de regreso ya recuperamos la comunicación con José Reveles. Me dice Roberto Ticona que le dice José que está lloviendo en la Ciudad de México y esto hizo difícil la comunicación. José, regresamos contigo, ¿me escuchas? Sí, está cayendo una tormenta, ¿José? Eso es lo que pasó. Sí, está cayendo una tormenta y yo creo por eso no hay buen sonido. Ah, bueno, oye José, sí. Entonces decías que les demos el beneficio de la duda, ¿no? Decías que es difícil juzgarlos porque realmente sí pudieron haber ido forzados. Sí, bueno, una cosa es ser forzados y otra cosa es que ya forzados tú colabores con él. Son dos cosas diferentes. Fue el mismo caso cuando dice el hijo del gobernador Fausto Vallejo que a él lo llevaron forzadamente. Pero cuando tú ves el video, se está tomando tranquilamente una cerveza. Pero ya no se ve muy forzado. Y en el caso de los compañeros que ahora han sido, incluso fue corrido Televisa, uno de ellos, o sea, le suspendió el servicio que le daba a la empresa y su contrato de muchos años, porque se dan cuenta de que recibe dinero y de que está asesorando, está dando asesoría en materia de relaciones públicas, de contactos, características, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí cambia la cosa. Sí, pero cambia la cosa, sí, ya veces, sí, a veces es en plata o plomo, ¿verdad? Para algunos periodistas difíciles, la oferta es plata o plomo. Plata o plomo, pues sí. Oye, ¿y será que las autoridades tomarán esto como una investigación de algún tipo que pueda ser una situación penal en contra de los periodistas o no? ¿O todo está tranquilo? Yo creo que mínimamente los van a llamar a declarar como testigos, ¿sí? Mínimamente, o como partícipes en una conversación con un delincuente, hecho y derecho, y porque de otra manera va a parecer que los políticos, como el secretario general de gobierno Reina, o como al hijo del gobernador, o como a los municipios que han metido a la cárcel por haber conversado con la puta, les dan un trato, y un trato diferente, muy diferente, a periodistas que son sorprendidos por recibiendo dinero de parte de la tuta, ¿no?, del profesor Servando Gómez. Uh-huh. Oye, y por lo demás, José Manuel, claro. ¿Cómo está Michoacán finalmente? O sea, se supone que ya se pacificó un poquito, ya hay menos violencia, en fin, estaba efervescente hace algún tiempo la información, y ahora por lo menos acá desde Los Ángeles parece ser, estamos más calladitos sobre el tema. ¿Cómo qué pasa en Michoacán? Hay un buen manejo de la estadística y hay un buen manejo de la comunicación. El gobierno de Enrique Peña Nieto, no nada más en Michoacán, sino en todo el país, trata de convencer a la sociedad que la violencia ya se acabó, o ya se está yendo, ya se está desterrando. Hay menos delitos, y con la premisa de que percepción mata realidad, pues se dan convenientemente las cifras. Entonces, yo creo que no ha descendido mucho la violencia en Michoacán. Ya hay personas que lo han dicho, es mentira que bajó el 90%, eso no han bajado ni en el 10. O sea, hay por ejemplo el freno al contrabando y venta ilegal de hierro, eso sí es cierto. Hay un poco de captura de algunos caballeros templarios, pero son pocos. Y lo que no ha cesado del todo, pues son las amenazas, las extorsiones, los cobros por producir o por vender productos, ¿no? Que es una situación, sí, que tiene años y no se quita de la noche a la mañana, ni porque llegue un enviado del gobierno federal, que es el señor Castillo. Entonces yo creo que Castillo, sí, si no quiere quedar mal a Andrea Castillo con la gente y con, sí, su gobierno, va a tener que entregar a estos periodistas. Bien. Oye, José, me va a llegar una pausa ahorita aquí en breve, y nada más me gustaría así como que plantearte un panorama un poquito más general e incluso algo de lo que ande atravesando por tu mente ahorita, de la situación que está viviendo México de cara al segundo grito de independencia, y alguna conclusión que nos quieras dar a propósito de este caso concreto, pero también un poquito tu evaluación de por dónde estás viendo México en estos 2 años de Enrique Peña Nieto, segundo informe de gobierno, segundo grito presidencial, el segundo desfile con él, donde por cierto se cayó la bandera, y el otro día aquí nos hizo casi toda una apología crítica sobre la caída de la bandera, muy poética, incluso Virgilio Caballero, pero en fin, lo que tú nos quieras decir desde allá y comunicarle a los paisanos y a la comunidad de habla hispana aquí de los Estados Unidos, si me haces favor. Vamos a una pausa que dura un poquito más que la anterior y regreso contigo para tus conclusiones, si me permites. Ojalá que la tormenta lo permita también. Una compra. El sorteo finaliza el 10-13. Debes tener 21 años o más y ser residente de los Estados Unidos. Sujeto a las reglas oficiales que se encuentran en másmusicamassabor.com. Consulta las reglas para restricciones, detalles y premios. Latin Grammy es una marca registrada por The Recording Academy. Con Uvideos en Xbox 360 se celebra el mes de la hispanidad en grande. Y con esta celebración llega el mejor entretenimiento de Univision. Solo baja la aplicación de Uvideos en tu Xbox 360 y verás. La aplicación de Uvideos te trae toda tu programación favorita, con las novelas del momento desde La Gata hasta comedias como Los Héroes del Norte y series dramáticas como El Chivo. Baja la aplicación de Uvideos en Xbox 360 para celebrar el mes de hispanidad como se debe. ¡Pruébalo ya! Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Sí, Alejandro, sal. Con cantantes que me gustaría compartir, pues probablemente con casi todos los que tengan algo que decir y quieran expresarlo a través de la música, yo no me negaría a cantar con alguien que tuviera inquietud musical, porque creo que además es la única forma de mantener sana la música, mantenerla en buen estado de salud. A nosotros nos corresponde aquí tanto a las personas que trabajan en las radios como a la gente que hacemos las canciones, que a ustedes les llegue calidad. Para mantener sana la música debemos estar dispuestos a programar con otros compañeros. Por ejemplo, como en esta canción. Te presentamos Univisión Móvil, el nuevo servicio de celular con planes nacionales ilimitados desde solo $30 al mes, sin contrato anual y sin cambiar tu celular actual. Todos los planes incluyen 100 minutos para llamar a celulares en países selectos de Latinoamérica, textos internacionales ilimitados a más de 200 países y el programa de recompensas de Univisión. Univisión Móvil, con servicio ofrecido por T-Mobile. Disponible en Walmart. Desde nuestra red en Estados Unidos, solo en tiendas participantes, oferta por tiempo limitado. Impuestos y tarifas adicionales. Visita univisionmóvil.com para detalles de servicio y lista de países. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricardo Arjona. La experiencia de haber nacido en un lugar tan pequeño, de mudarme a Antigua Guatemala después y después a la ciudad capital, fue una experiencia que sin lugar a duda me golpeó, de alguna manera, me golpeó en el buen sentido. Como les decía, me fui a vivir a la ciudad de Guatemala y a los 8 años mi padre me regaló una guitarra y yo empecé a tocar la guitarra y a compartirla en fiestas y demás, siempre que fuera con amigos. Nunca me gustó que fuese obligatorio. Yo me recuerdo estar cantando canciones que mi padre quería que yo cantara en reuniones familiares, pero yo las cantaba llorando. Pues yo prefería estar jugando la chamusca, como le decimos allá, de fútbol en la calle, que estar cantándole canciones a mis tías docenas de veces. Cuando yo me doy cuenta que puedo escribir las cosas que yo pienso y que yo siento, y que esto era una manera de colocarle una válvula de escape a un montón de cosas que yo tenía dentro, es aproximadamente a los 11, 12 años que yo empiezo, y cuando empiezo a escribir no paro nunca. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Yo soy Cristian Castro. Espera un poco. Mi infancia fue muy muy linda, al lado de mi madre, al lado de mi abuela, de mis tíos y mis maestros. Me dieron de verdad una pasión tan grande por las bellas letras, el lenguaje, el castellano, que me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Empecé a pensar mucho en la música siempre, desde muy niñito. El canto se me vino de una manera muy natural para darme mucha alegría, mucha compañía, sobre todo telepatía, que era lo que también me llamaba más la atención acerca de la música. Sentía que había un poder de telepatía muy grande y de enlace, ¿no? Con la mujer, sobre todo, que siempre he tratado de llegar a ella. Y después me convertí en joven y canté mi primer canción al radio, No Podrás. Me siento como un pez en agua. Traído a usted por el EPA y el Ad Council. Bien, estamos aquí de regreso. Gracias a José Reveles por esperar en la línea telefónica en medio de la tormenta en la Ciudad de México. Y José Reveles, como te decía, pues tu conclusión del tema, lo que consideres realmente relevante, lo que nos revela esta situación, lo que le quieras decir a nuestra audiencia. Y tú como periodista, ¿cuáles son los temas que ahorita están pasando por tu mente que más te preocupan de lo que está pasando en México? Bueno, lo que pasa es que estábamos hablando de inseguridad, donde se quiere dar la sensación de que ya se terminó la inseguridad en el país. Pero hay una contradicción flagrante cuando lo que ha ocurrido es que han creado dos nuevas milicias. o sea, la Gendarmería Nacional, que la llaman policía de proximidad, que va a evitar la afectación económica en ciertas regiones del país, y en realidad la están usando como apagafuegos. O sea, donde hay un conflicto, mandan cientos de policías de gendarmes para que esto acabe. Lo mismo si son los secuestros de Valle de Bravo, que si son la rapiña después del huracán en Baja California Sur. Eso es una. Uh-huh. Y la otra, convierten a las autodefensas de Michoacán en una otra policía, la policía rural, que también anda de pueblo en pueblo, como que sin razón de ser, andan trashumantes, y tratando de impedir la organización de gente en milicias de autodefensa como ellos mismos fueron. O sea, están atacando a los que están haciendo lo que ellos hacían antes. En fin, eso es una contradicción. Si el país es más seguro, ¿para qué necesitamos más policías? O más soldados. Acuérdate que General García Luna, que era experto en shows mediáticos, se hizo famoso por un libro que escribió que se llamaba ¿Y para qué 1.660 policías en México? Con el cual se ganó el puesto de secretario de Seguridad Pública, porque dijeron, este sí es un experto que va a hacer las cosas bien. Y lo único que quería era federalizar para tener control en todo el país. Entonces, yo lo que veo es que se habla mucho de seguridad pública, pero no se habla de seguridad humana. Seguridad humana implica que tú le des a la gente oportunidades de trabajo, de escuela, de vivienda, de servicios, que no se desperdicie en el famoso bono demográfico que se dice que México tiene ahora, con muchos millones de jóvenes, como nunca en su historia o en varios cientos de años, pero los tenemos y se nos están escurriendo como agua entre las manos en la medida en que no hay manera de darles empleo o darles oportunidades de educación. O sea, estamos viendo, no nos estamos llenando de gente productiva, que es el ideal, y es, digamos, lo que elogia a Naciones Unidas como bono demográfico, sino que estamos llenándonos de niños, de jóvenes que estudian y trabajan. Y a mí no me gusta usar mucho esa frase porque es peyorativa, pero es la manera como la describe el rector de la universidad, los ninis. Sí, los famosos ninis, sí. Pues preocupante, entonces, preocupante todavía la situación. Seguridad humana, porque seguridad humana no son balazos, no son policías y ladrones, no son armas, ¿no? Es seguridad humana, es darle a la gente una oportunidad de vida, de futuro, una sensación de pertenencia. Sí, evidentemente estoy de acuerdo contigo. No como algunos consideran que porque acá está muy arraigada la idea, y bueno, yo la comparto, cada quien es el arquitecto de su propio destino y cada quien es el resultado de su esfuerzo y de su lucha individual, pero crear las condiciones donde esas personas que tienen esa voluntad puedan efectivamente encontrar que su voluntad no se verá frustrada con un camino donde no hay oportunidades, donde no hay sillas, como el juego ese de las sillas, que le da una vuelta y sentarse en las sillas, pues que ya no hay sillas, y que verdaderamente se puedan encontrar, o iniciativas empresariales de jóvenes con visión de empresa, y digo empresa, de emprendedores, de emprender, y que encuentren todas las beneficios de un aparato gubernamental para que efectivamente no estén bloqueando esas iniciativas, ¿no es cierto? Correcto, y además los lemas que son muy mediáticos, ¿no? Estamos moviendo a México, ¿sí? Y me hace recordar una frase de Bertolt Brecht, que decía que había un hombre que iba caminando muy altivo, con la frente en alto y con paso firme. El único problema es que no sabía dónde iba. Decía Bertolt Brecht. Entonces me da la impresión de que estamos moviendo a México, no sabemos hacia dónde. Hacia el precipicio. No sabemos hacia el precipicio, probablemente. Ojalá que no, vamos a ver qué pasa. José Reveles, pues te mando un fuerte abrazo a la Ciudad de México, cuídate de la tormenta y muchísimas gracias. Gracias, don, a tus órdenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Reveles, le agradezco muchísimo. Bueno, este domingo fue significativo acá en los Estados Unidos, obviamente en Nueva York, pero de impacto nacional y mundial, tras la marcha histórica, así calificada, por el cambio climático, en la cual activistas inundaron Wall Street y donde también se vio la reaparición del movimiento Occupy Wall Street, que volvió a la escena. Tenemos en la línea telefónica a Lilian Molina de Greenpeace, ¿correcto? Lilian Molina de Greenpeace, Roberto. ¿Sí la sí, tenemos sí. confirmada? ¿Sí está ya en la línea? Oh, Lilian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Te saluda Rubén Luengas. Buenas tardes, saludes. Bueno, pues si nos platica un poquito, Lilian, tenemos dos minutos antes de ir a la pausa, pero el significado y cómo fue esta marcha histórica en Nueva York, que precede una reunión cumbre en la que participará el presidente Barack Obama para ver este tema, que incluso muchos niegan que estemos en calentamiento global y cambio climático y todo eso. Bueno, sí, fue una marcha muy histórica por muchas razones, ¿verdad? No solo llegaron 400 miles de personas, pero las personas que llegaron personas de diferentes comunidades que han estado impactadas por los efectos del cambio climático. Se vieron los pueblos indígenas, los pueblos latinos, los pueblos inmigrantes, afroamericanos y los pueblos que son típicos, los blancos, que ellos son los que siempre andan con los asuntos del ambiente. Pero se vio, ¿verdad?, una coalición, una colaboración muy bella para asegurar que las voces de las personas más impactadas estuvieran enfrente de la marcha para enseñar cómo es que nosotros en este movimiento tenemos que responder. Todos vamos a ser afectados por el cambio climático, pero algunas comunidades, como las comunidades indígenas, latinas, inmigrantes, por todos los mundos, por todo el mundo, son más impactadas porque tenemos menos recursos, ¿verdad? Hemos visto en los Estados Unidos los huracanes como Lilian. Lilian Molina, hacemos una pequeña pausa, ahí viene una pausa y regreso con usted, dura únicamente dos minutos. Regreso con Lilian Molina de Greenpeace acerca de la histórica marcha del día de ayer celebrada en Nueva York. Estamos con los fans de Yandel y de Jesse y Joy. Dime, ¿qué harías por verlos en un concierto VIP antes de los Latin Grammys? Mandaré un mensaje de texto. Con 7-Up, envía la palabra Vegas al 762775 para la oportunidad de ganar un viaje a Las Vegas, asistir a los Latin Grammys y un concierto VIP de Yandel y Jesse y Joy. Vive ad con 7-Up, el refresco oficial de la 15ª entrega anual del Latin Grammy. No requiere compra. Debe ser mayor de 21 años y residente de los Estados Unidos. Visita 7-Up.com para ver las reglas. El concurso termina el 2 de noviembre de 2014. Sujeto a reglas oficiales. Latin Grammy es una marca registrada por la Recording Academy. El consultorio de la doctora Lisa. ¿Sabías que el sexo libera hormonas que te ayudan a dormir mejor? ¿Y que una dosis de amor puede quitarte el mal humor y hasta puede bajar tu presión arterial? Disfrutar el sexo con tu cónyuge o pareja es una de las actividades que afecta la salud de manera positiva. Pero no te olvides de ser responsable y tomar las precauciones necesarias para evitar enfermedades o embarazos no deseados. Visita el consultorio de la doctora Lisa por UnivisionAmerica.com y tu aplicación Euforia. El consultorio de la doctora Lisa. Existen muchos factores que afectan la salud y uno de ellos es el sexo. Además de ser necesario para propagar la raza humana, el sexo ayuda a aumentar las defensas contra las enfermedades. Y como si fuera poco, el sexo es relajante, por lo que ayuda a tu salud mental. Recuerda siempre ser responsable y tomar las precauciones apropiadas para evitar enfermedades o embarazos no deseados. Visita el consultorio de la doctora Lisa por UnivisionAmerica.com y tu aplicación Euforia. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Ricardo Arjona, un niño a los 11 años descubre el poder de la letra. Cuando yo me doy cuenta que puedo escribir las cosas que yo pienso y que yo siento, y que esto era una manera de colocarle una válvula de escape a un montón de cosas que yo tenía adentro, es aproximadamente a los 11, 12 años que yo empiezo, y cuando empiezo a escribir no paro nunca. La verdad es que es un fenómeno que se ha convertido en curativo para mí muchas veces y salvador, ¿no? Es demasiado. Me siento como un pez en agua. Traído a usted por el EPA y el Ad Council. Bien, estamos aquí de regreso, vamos de regreso con Lilian Molina de Greenpeace. Lilian, a reserva de que termine la idea con la cual le interrumpí antes de ir a la pausa, nada más quiero agregar que para nuestros radioescuchas, que esta manifestación Flood Wall Street, Inunda Wall Street, buscaba destacar el papel del capitalismo en el agravamiento de la crisis climática. Entonces, ¿cómo les fue en ese sentido? Llegando precisamente ahí a Wall Street, ¿no? Y las escaleras de la Bolsa de Nueva York, al epicentro del mercado bursátil y todo eso. Pero adelante. Bueno, sí. Como estaba diciendo, ¿verdad? Nosotros todos vamos a estar impactados por el cambio climático, pero hay algunas comunidades que van a ser desproporcionadamente afectadas. Y hemos visto en los huracanes Sandy y los huracanes Katrina como los pueblos más pobres han sufrido y les agarra más tiempo para recuperarse, ¿verdad? Y pues sí vemos que el capitalismo es una de las raíces más grandes que ha causado este problema del cambio climático, ¿verdad? Porque las industrias de combustibles fósiles, ellos solo se están preocupando por el dinero, por cuánto las ganancias que ellos están haciendo. No se están preocupando por los pueblos que están contaminando, los problemas de respiración que tienen los niños, ¿verdad? Los cánceres que están ocurriendo en nuestras comunidades. La contaminación que están haciéndole al agua, a la tierra, al aire. Lo único que ellos están más preocupados de es cuántas ganancias ellos tienen. Y pues nosotros yendo a inundar al Wall Street es algo simbólico, decirles que ya no. Este gobierno, principalmente el gobierno de los Estados Unidos, tiene bastante responsabilidad porque vemos que en todas las leyes meten, ¿verdad?, que hasta la agencia de protección ambiental, ellos trabajan con las industrias y muchas veces les dan el derecho de que continúen su contaminación, y es porque sabemos que hay bastante corrupción en este país, ¿verdad? Este país le gusta bastante decir que los otros países mundiales son corruptos, pero aquí hay bastante corrupción, y para nosotros ir a inundar a Wall Street fue muy poderoso porque necesitamos exigir que el capitalismo, que si seguimos así operando, no vamos a tener un planeta a donde podamos crear nuestros hijos saludablemente. Lilian Molina, le hago una pregunta. ¿Consideran ustedes en Greenpeace que el calentamiento global está intrínsecamente vinculado, esencialmente vinculado, asociado al hiperconsumo de esta globalización económica neoliberal, y por lo tanto el consumo a nivel mundial, sí o no y por qué? Y número dos, ¿cómo revertir esta situación? Y número tres, ¿por qué hay gente encumbrada que dice que no, que es falso lo del calentamiento global? Bueno, sí, mi organización Greenpeace reconoce que, ¿verdad?, el cambio climático, el calentamiento del mundo global, sí está asociado con nuestra sociedad, ¿verdad?, y cuánto ellos consumen de los combustibles fósiles, cuánto dependemos de los combustibles fósiles, porque tenemos la tecnología para cambiar y tener nuestra energía que sea basada en energía limpia, que sea renovable, para que así no estemos quitándole tanto a la madre tierra y tampoco estamos contaminando tanto a nuestros pueblos. Segundamente, su pregunta, las personas que es verdad que no quieren reconocer el cambio climático, ellos están beneficiando de las industrias de combustibles fósiles, se ve los petroleros, ¿verdad? Y ellos influyen mucho, mucho la ley. Yo me crié en Chicago en una comunidad, ¿verdad?, muy bella, pero también con bastante contaminación porque es una comunidad mexicana inmigrante y teníamos plantas de carbón y otras industrias. Yo llego a Washington DC y veo cómo las leyes son hechas, ¿verdad? En cada cuarto que están haciendo una ley, están los lobbies que están proponiendo para las industrias, que asegurar que ellos tengan su lugar en la mesa para poder escribir las leyes y para que ellos puedan seguir contaminando nuestros pueblos y nuestra madre tierra. Sí, o sea que las personas que están negando esto son personas que están familiarizándose de este tema. ¿Qué opina de la noticia esta que se ha publicado en el periódico The New York Times, en el sentido de que la familia Rockefeller, que evidentemente lo que sabemos decir, bueno, va a venir la pausa, pero la familia Rockefeller, dueño de las históricas Standard Oil Standard, retirará sus inversiones precisamente en combustibles fósiles? Me ha llamado muchísimo la atención esta noticia. Ahorita le leo la nota regresando de la pausa, pero los herederos de la familia Rockefeller, ya no me da tiempo, ahorita regresando se la leo. Okay, y comentamos gracias. Para también su conclusión de Lilian Molina. Residente de los Estados Unidos, sujeto a las reglas oficiales que se encuentran en másmusicamassabor.com. Consulta las reglas para restricciones, detalles y premios. Latin Grammy es una marca registrada por The Recording Academy. Progressive presents Flo's newest smash hit. The Name Your Price tool gives you lots of coverage options. The Name Your Price tool. You give us a budget and we'll show you a range of coverage options. But we can't go over all the dessert options. And he'll explain. The Name Your Price tool, only from Progressive. Visit Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Con Uvideos en Xbox 360 se celebra el mes de la hispanidad en grande. Y con esta celebración llega el mejor entretenimiento de Univision. Solo baja la aplicación de Uvideos en tu Xbox 360 y verás. La aplicación de Uvideos te trae toda tu programación favorita, con las novelas del momento desde La Gata hasta comedias como Los Héroes del Norte y series dramáticas como El Chivo. Baja la aplicación de Uvideos en Xbox 360 para celebrar el mes de hispanidad como se debe. ¡Pruébalo ya! Para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia. Un mensaje de Ad Council, HHS y NIH's Weekend Program. Bien, entonces aquí de regreso con esta última pregunta y la conclusión que nos quiere ofrecer Lilian Molina de Greenpeace. Pues le decía que la familia Rockefeller, los herederos pues de la familia Rockefeller, este nombre que históricamente está detrás de ExxonMobil, Chevron, etcétera, han anunciado que quieren romper sus vínculos financieros con los combustibles fósiles. Literalmente dice, hay un imperativo moral para preservar la salud del planeta. Esto lo dijo Valerie Rockefeller, que es una tataranieta de aquel famoso magnate del petróleo, John D. Rockefeller. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo pienso que ya es tiempo, ¿verdad? Y me gustaría verlo actualizado, no algo como para las prensas un momento, ¿verdad?, que los va a hacer sentirse bien lo que hicieron. Pero sí, eso es lo que necesita pasar. Necesita pasar que saquen sus inversiones de las industrias de combustibles fósiles y metan esas inversiones a la energía limpia, ¿verdad? Tenemos bastantes diferentes tecnologías como solar, energía de viento, energía de la tierra, ¿verdad? Y no necesitamos usar estas energías antiguas. Ya estamos en el futuro y tenemos que prepararnos. Y una de estas maneras, ¿verdad? Desafortunadamente necesitamos el dinero. Y pues estas personas con bastante dinero necesitan ser responsables. Pero como le digo, yo lo voy a creer cuando lo vea. Y que los vea también invirtiendo en las soluciones que vienen de nuestros pueblos, a donde nosotros estamos combatiendo el cambio climático. Muy bien, Lilian Molina de Greenpeace, muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por tenerme. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos ahora con Javier Sierra de Sierra Club y quien participó en la marcha de ayer en Nueva York. Javier Sierra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Le saluda Rubén Luengas. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues entonces, ¿cómo fue la marcha? Acababa yo aquí de preguntarle a Lilian Molina lo que opina de esta noticia de la familia Rockefeller, así medio espectacular, de que va a retirar sus inversiones en combustibles fósiles, justamente cuando ustedes realizaron esta marcha ayer en Nueva York. Pero cuéntenos, ¿cómo les fue en la marcha? No, desde luego la marcha fue fabulosa. Imagínate, estábamos esperando unas 100.000 personas, se acabaron acudiendo unas 400.000, ¿te imaginas? ¿Cómo fue eso? Wow. Estábamos justo al ladito del Central Park y la marcha se extendió casi 3 millas de un lado a otro. Había tanta gente que en muchos casos la marcha se tuvo que parar. Pero fue realmente fabuloso porque fue una cosa muy linda. Al principio de la marcha estaba toda la gente de minorías, indígenas, latinos, afroamericanos, la gente que realmente está sufriendo las consecuencias del cambio climático, que la van a sufrir mucho más en el futuro, son los que estaban uh-huh. en la línea, en la primera línea de la marcha. Fue realmente hermoso. Y te voy a contar cuál fue la parte más bonita de todo. Esto fue muy, muy lindo. A eso de la una de la, justo a la una de la tarde, todo el mundo se quedó callado. Todo el mundo. Estamos hablando de 400.000 personas, nadie dijo nada. Silencio, levantaron wow. los brazos en señal de luto por toda la gente que ha muerto debido a las consecuencias del cambio climático. Y desde el final de la marcha, imagínate, de 400.000 personas al final de la marcha, sonó un silbato. Y desde el final empezó una ola, un rugido maravilloso de toda la gente, de uno y otro, una fila tras otra, así casi 3 millas, fue una ola, un rugido asombroso, realmente se te ponía la carne de gallina. Se me está poniendo a mí ahorita de la carne de gallina, de que lo estás platicando tan sabroso. Te digo que se me está poniendo ahorita a mí la carne de gallina, ahorita me lo estaba yo imaginando, y cuando lo estabas platicando así tan sabroso, Javier, que se me empezó a poner la carne de gallina. Viene una pausa, Javier. Regreso contigo para que tengamos un bloque más, ¿verdad? Un bloque más contigo, ya. Y si nos puedes narrar un poco más de eso, de lo que ocurrió ahí, pues te lo agradezco ya. Muchísimo. Y tal vez les llegó, o será que, ¿por qué crees que la familia Rockefeller se aventó a hacer esta declaración? Nos decía Lilian, pues hasta ver, no creer como Santo Tomás. A ver qué nos dices tú, regresando después de la pausa. Estoy hablando con Javier Sierra, estuvo ayer en la marcha de Sierra Club, entre las 400.000 personas concentradas en Nueva York. Regresamos. You know. una batería descargada en su vehículo lo detenga, ahora es el mejor momento de reemplazarla para evitar complicaciones en el futuro. O'Reilly Auto Parts tiene las baterías marca Superstart ideales para todo tipo de vehículos, ya sean de uso económico o de trabajo, a precios bajos garantizado. Sigue adelante con O'Reilly. Cuentas claras. Soy Fernando Almanzar ayudándote a mantener tus cuentas claras. Tus tarjetas de crédito son muy convenientes, pues no tienes que cargar mucho dinero encima y te dan un tiempito para pagar lo que compraste. Si no pagas la cantidad total de tu compra en uno o dos meses, ese par de zapatos que tenía 50% de descuento puede costarte tres veces más del precio original. Anótalo y ahorra bien para mantener tus cuentas claras. Mantén tus cuentas claras por UnivisionAmerica.com y tu aplicación Euforia. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Yo soy Alex Intec. Mi padre murió hace 4 años. Cuando yo estaba en el hospital, él estaba ya muy mal de salud. Y se había divorciado a mi mamá 20 años atrás, entonces tenía una nueva familia con su esposa y sus hijos y todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, estando ahí solos, él y yo en el cuarto del hospital, me tomó del brazo, me jaló y me dijo: mijito, quiero decirte algo, quiero decirte que me arrepiento mucho de no haber luchado más por el amor y mantener junto a mí a tu mamá. Y si la ves, y si me muero, yo quiero que le digas que me voy enamorado de ella. Y decidí escribir esa canción, La Despedida. En voz de mi papá narra exactamente eso, ¿no? Es una canción de mucho amor espiritual, sobre todo. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Pepe Aguilar recuerda a su ídolo, su padre, Antonio Aguilar. Qué falta me hace mi padre. Bueno, yo recuerdo a mi padre muy fuerte. Siempre fue como un roble. Aparte de que físicamente era muy alto, su personalidad lo hacía el doble de alto. Y lo veía como un superhéroe, ¿no? Definitivo. Todos los hijos vemos a nuestros padres como un superhéroe. O a la persona que nos haya criado, o a la persona que nosotros veamos como un ejemplo a seguir, lo vemos como un superhéroe. Pero en el caso de mi papá realmente lo era. Realmente lo era. Era un hombre, mi papá era un hombre muy orgulloso y un hombre muy honesto y muy neto, que no se agachaba ni ante el oro ni ante el poder. Lo veía como un gigante, lo veía como un superhéroe. Te presentamos Univisión Móvil, el nuevo servicio de celular con planes nacionales ilimitados desde solo $30 al mes, sin contrato anual y sin cambiar tu celular actual. Todos los planes incluyen 100 minutos para llamar a celulares en países selectos de Latinoamérica, textos internacionales ilimitados a más de 200 países y el programa de recompensas de Univisión. Univisión Móvil, con servicio ofrecido por T-Mobile en UnivisionMóvil.com. Desde nuestra red en Estados Unidos, solo en tiendas participantes, oferta por tiempo ilimitado, impuestos y tarifas adicionales. Visita UnivisionMóvil.com para detalles de servicio y lista de países. No deje que una batería descargada en su vehículo lo detenga. Ahora es el mejor momento de reemplazarla para evitar complicaciones en el futuro. O'Reilly Auto Parts tiene las baterías marca Superstart ideales para todo tipo de vehículos, ya sean de uso económico o de trabajo, a precios bajos garantizado. Sigue adelante con O'Reilly. Como madre de familia, es mi deber cuidar de mis hijos y buscar las mejores opciones para que mi bebé esté cómodo y luzca hermoso, sin vaciar mi bolsillo. Para eso, cuento con Walmart, donde puedo comprar todo lo que necesito para mis hijos y las marcas en las que más confío, como la ropa para bebés de Health Tech, duradera, cómoda y a un precio accesible. Ahora en Walmart puedes encontrar tutús por $6.48 y camisas o pantalones para niño por $8.96 cada uno. Nada me hace más feliz que consentir a mi bebé. Ahorra más, vive mejor. Walmart. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. ¿Sabes por qué le dicen Paquita la del barrio a Francisca Viveros Barradas? La gente se imagina que soy de una colonia, de un barrio. No se tomó así las cosas, sino que yo me llamo Francisca, me llaman Paquita, y grabé una canción que se llama El Barrio de los Faroles. Entonces, por eso se me puso ese nombre, por El Barrio de los Faroles. Me siento como un pez sin agua. Traído a usted por el EPA y el Ad Council. Gracias a Javier Sierra por esperar esta larga pausa. Estamos de regreso, voy con él, pero también les informo que justamente hoy el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, advirtió acerca y advierte pues que los costos del cambio climático amenazan a toda la economía. Hay un reconocimiento por parte del secretario del Tesoro sobre esta grave situación y de ahí la importancia de lo que ocurrió ayer en Nueva York. Javier Sierra, adelante. Mira, Rubén, lo que estamos viendo, sí, la verdad es que es para estar alarmado, pero tampoco lo que yo quiero es que la gente se sienta desesperada, porque hay muchas cosas claro. que podemos hacer. Y no solamente eso, sino que las cosas están cambiando de una manera muy rápida. Lo que me estás diciendo de los Rockefeller, que fundaron su fortuna gracias al petróleo y se acaban de desprender de todas las acciones que tengan que ver con la energía sucia, es algo, una muy buena noticia, obviamente. Pero no solamente es esto, sino porque, pero además no lo hacen por solamente por un sentido altruista, por hacer buena gente. Es que además lo hacen por cuestiones del mismo dinero. Se están dando cuenta de que las acciones de las compañías petroleras, carboneras y gaseras, tarde o temprano va a ocurrir lo que se llama en inglés stranded. Se van a quedar aisladas en manos de la gente que ya los tienen, que se creen ahora que son muy valiosas, pero que tarde o temprano van a perder todo su valor de una manera repentina. ¿Por qué? Porque la industria de energía limpia está creciendo de una manera enorme, y esto es muy buena noticia para todos. Oye, pues qué bueno que aclaras esto, o sea que no es tanto que los Rockefeller, esta tataranieta de aquel David Rockefeller, esté concientizada, sino que ya está viendo visión a futuro de lo que hay que dejar y a qué hay que entrarle, ¿no? Exactamente, tú fíjate que solamente en los últimos 2 años la energía limpia, puede ser la energía solar, la energía eólica, que es la energía de viento, y otras energías limpias, ya son tan competitivas como la energía convencional o incluso más. Entonces lo que estamos viendo es que esto ya no es solamente una preocupación por el futuro, que debería ser, ¿no? No, solamente además es una preocupación también por el bolsillo. Las generadoras de energía se están dando cuenta de que la energía de viento y la energía de sol está siendo más económica, incluso hasta más barata que la energía de petróleo, de carbono, de gas natural. Entonces lo que estamos viendo es una transformación profunda y de una manera muy rápida, y bueno, pues gracias al cielo así es, ¿no es cierto? Porque lo que nos jugamos aquí es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Pues a fin de cuentas todos vamos en el mismo barco, ¿no? Salvo que los que se sienten que en un futuro puedan tomar una nave espacial para irse a vivir no sé a dónde, a otro planeta, ¿verdad? Pero mientras tanto, aquí vamos todos en este mismo barco llamado Planeta Tierra. Ojalá que verdaderamente tenga mucha fuerza lo que ustedes hicieron ayer. Estoy viendo las fotografías, qué hermosas fotografías, donde se ve a la gente linda verdaderamente saliendo a protestar, a manifestarse, 400,000 personas, y ya me imagino ese momento que nos narraste, que repito, me puso un poco la piel de gallina, de ese silencio primero y después aquel ruido. Es muy importante esto, sinceramente, que la gente participe en este tipo de cosas, porque de lo contrario hay algunos malandrines medio psicópatas que pueden tomar decisiones para a corto plazo para su beneficio, llevándose entre las patas y entre sus negocios a millones y millones de seres humanos de nuestro bello planeta Tierra. ¿No es así, Javier? Algo que mis preguntas no hayan generado y tú quieras agregar. Me gustaría dejar un mensaje de optimismo aquí para nuestra gente, porque como tú bien sabes, Rubén, nosotros los hispanos sufrimos las consecuencias del cambio climático y de la contaminación de los combustibles fósiles más que prácticamente ninguna otra comunidad nacional en Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es que hay un cambio, está habiendo un cambio radical. Por eso es que la gente está empezando a abandonar las acciones de las compañías de combustibles fósiles. Y una cosa más, en noviembre tenemos la oportunidad en unas elecciones, elecciones parlamentarias, locales, estatales, etcétera, tenemos la oportunidad de elegir a los que quieren proteger la salud y el futuro de nuestros hijos en contra de aquellos que quieren proteger a los contaminadores y a la gente que nos está envenenando en nuestras comunidades y está acabando con la atmósfera del planeta. Yo creo que esto es muy importante. En noviembre, ahí estamos, tenemos que salir todos a votar. Totalmente de acuerdo contigo, y no solamente por el tema ecológico, sino por muchos otros temas. Evidentemente también el de la inmigración, fundamental que la gente utilice un instrumento más, que es el del voto. Pero ya ven ustedes también, además del voto, tuvieron esto del día de ayer, que también pesa, que también cuenta, que también presiona y que también le dice a la misma gente, al encontrarse unida en la calle expresando sus deseos, también fortalece y organiza una sociedad que se organiza y que le da y que hace más robusta la democracia. ¿No es así? Porque el voto está muy bien y hay que impulsarlo, pero también la sociedad debe organizarse. Desde luego, y fíjate que ayer estábamos con un equipo de filmación y hicimos varias entrevistas y nos encontramos con una chica que vino desde Venezuela, nada menos, para participar en la manifestación, y nos dijo que en Venezuela y prácticamente en toda América Latina ahí es unánime la conciencia de la sociedad con respecto al cambio climático y que hay que actuar y que no podemos esperar más. Pero ella tuvo unas palabras muy lindas, porque dijo que yo lo que quiero venir aquí es compartir mis sentimientos con el resto de... Ella no sabía, dijo unas 100.000 personas, pero en realidad estaba rodeada de 400.000 personas en ese sitio. La verdad que fue muy muy lindo ver a ella, prácticamente no hablaba inglés, pero como ella había muchísimos más hispanos en la manifestación, imagínate, de 400.000, éramos muchos de nosotros. Fue muy lindo ver a nuestra gente participar y marchar y estar tan consciente de lo que está ocurriendo con nuestro planeta y con nuestra atmósfera. Te felicito y también bien por enviar un mensaje positivo y de optimismo. Gracias, Javier Sierra, por tomar la llamada. Javier Sierra, de Sierra Club. Muchísimas gracias. Buenas tardes o noches ya por ahí. A ti, Rubén. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos. Hacemos una pausa, amigos. Vamos a regresar con Antonio González. Antonio González y su participación de los miércoles en Hablando Claro con Rubén Luengas. ¿Qué dije miércoles? No, lunes, perdón, lunes. Hoy es lunes, no miércoles. Ya me quiero adelantar al ombligo de la semana. No, regresamos. Uvideos en Xbox 360 se celebra el mes de la hispanidad en grande. Y con esta celebración llega el mejor entretenimiento de Univision. Solo baja la aplicación de Uvideos en tu Xbox 360 y verás. La aplicación de Uvideos te trae toda tu programación favorita, con las novelas del momento desde La Gata hasta comedias como Los Héroes del Norte y series dramáticas como El Chivo. Baja la aplicación de Uvideos en Xbox 360 para celebrar el mes de hispanidad como se debe. ¡Pruébalo ya! Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. ¿Sabes por qué el primer disco de Paquita, la del barrio, es el más preciado en su vida, a pesar de no ser muy reconocido? Es un disco que, pues que yo, como pude, pagué los gastos y logré grabar este disco. Por eso escuchan que es un disco pues muy sencillo, sobre todo el acompañamiento muy sencillo. Y quizá noten también que mi voz está un poco cerrera, ¿verdad? Que sacas del orgullo. Entonces, pues se hace lo que se puede. Y cuando uno tiene la ilusión de seguir adelante, y cuando se tiene el motivo por seguir trabajando por unos hijos y porque tenemos que subsistir, pues me atreví a grabar este disco y fue el primero. Es un recuerdo para mí muy preciado. Cuentas Claras. Consejitos para ahorrar en el seguro de tu auto. Evita las multas. Nada sube el precio de tu seguro como las multas. Estas quedan contigo por 3 años. Si hay otros miembros de familia en casa con vehículos, asegúralos en la misma póliza. Esto siempre resulta en descuentos. Y si tu hijo o hija comienza a manejar, haz que tomen un curso completo de instrucciones. Es mejor para la seguridad de ellos y para tu bolsillo. Mantén tus cuentas claras por UnivisionAmerica.com y tu aplicación Euforia. Que es demasiado. Me siento como un pez sin agua. Traído a usted por el EPA y el Ad Council. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro, después de haber tratado primero con José Reveles el tema, para sintetizarlos un poquito, estos dos periodistas en este video que se presenta en México, en el que están recibiendo dinero de la tuta, el tipo este que no han agarrado de los caballeros templarios, y recibiendo dinero y colaborando para difundir, uno de ellos periodista de la empresa Televisa, que Televisa le ha retirado ya su contrato de trabajo. En fin, ese caso lo hemos tratado el día de hoy, que revela muchas otras cosas. Segundo, el tema de la cumbre climática por el calentamiento global y los 400,000 personas que salieron ayer allá en Nueva York, hablando con Lilian Molina de Greenpeace y Javier Sierra de Sierra Club. Y ahora vamos a pasar con Antonio González, que tiene su espacio todos los lunes aquí con nosotros en Hablando Claro, del Instituto William Velázquez, y en esta ocasión para comentarnos de lo que será el discurso central del presidente Barack Obama ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Ya están por allá, el rey, nuevo rey de España, se va a reunir con Obama, en fin, ya están varios mandatarios. Y Antonio González, te saludo con el gusto de todos los lunes en la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo está? Pues bien, bien, bien. Aquí pendiente de lo que vaya a pasar en esta Asamblea de las Naciones Unidas, donde el presidente Obama buscará también ampliar la llamada coalición para combatir al llamado Estado Islámico, ¿no? Esta organización terrorista que sin duda está causando graves problemas en el Medio Oriente. ¿Cuál es tu visión de lo que va a pasar ahí? Bueno, yo creo que el presidente Obama se va a enfatizar su nueva intervención en los países Magreb, con su propósito de hacer una gran coalición intervencionista para intervenir en la guerra civil en Siria y en Irak, claro, con el grupo Estado Islámico. Tienen el razón público, pero no creo que deberíamos engañarnos. Esto marca ya 24 años de intervenciones directas militares de los Estados Unidos en Irak y en esta zona árabe. Estas intervenciones no han resuelto nada, solo han tomado las vidas de centenares de miles, tal vez millones de cívicos, y los problemas, las guerras cívicas, civiles, el sufrimiento de la, entre comillas, calle, de la calle árabe, han seguido. Entonces, yo soy pesimista de lo que puede resolver esa nueva intervención, y me cuento como disidente en lo que es la lógica intervencionista, aunque tenemos una fuerza horrible, obviamente fuerza protofascista en lo que es Estado Islámico. Yo soy muy dudoso, Rubén, de que vamos a poder resolver la situación. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí a Benjamin, la de Code Pink. Medea Benjamin, sí. Exactamente, Medea o Medea Benjamin, y ella compartía tu punto de vista, yo no sabía todavía que ibas a tratar el tema hasta que me dijo Roberto, pero y más o menos en esa línea de análisis, en el sentido de que, bueno, entonces, ¿qué pasó con aquella, no hablemos ya de la de Bush padre, aquella que se quedó inconclusa y que se supone que el Bush hijo vino a concluir y terminar, ¿no? Pero luego llegó el Mission Accomplished, el famoso discurso de misión cumplida del expresidente Bush y el presidente Obama, o candidato Obama entonces, que llega a la Casa Blanca montado en un lenguaje antiguerra y criticando fuertemente lo que había sido Irak. ¿Qué ocurrió entonces con todas esas ocupaciones y con todas, incluso con Clinton, toda esta zona con Tony Blair, en la que hubo restricciones de vuelos y que estuvieron bombardeando zonas bien localizadas? No sé si te acuerdas cuando a Madeleine Albright, sí, claro, en 60 claro. minutos, claro, le preguntan mira. A Madeleine Albright si la muerte de todos esos niños es justificada, y es que ella dijo que sí, por el cambio de Irak y del Medio Oriente. Pues, ¿cuál? ¿Cuál? Como tú dices, ahora tenemos a estos salvajes. Falso, todo falso, Rubén, todo falso. Las premisas de las intervenciones eran falsas. Mire, sí. El único que habló claro fue el famoso general Colin Powell, que dijo directamente, seremos dueños de lo que rompemos. Si lo rompes, lo compras. Y precisamente rompemos una situación donde había una cierta estabilidad, pero no era democrático, pero lo rompemos por los intereses, digo yo, por los intereses adinerados del establecimiento del occidente, digo yo, no solamente de los Estados Unidos, sino de los Estados Unidos más Europa, y rompemos lo que existía. Y pues así se reveló todas las contradicciones entre los Shia y los Sunni, entre los árabes y los pérsicos, entre el norte y el sur, entre los kurdos y los Sunni y los árabes. Entonces destapamos lo que era controlado, dado la situación previa, y estamos pagando la cuenta. Que no era ideal, ¿verdad? Se tenía un dictador. Irak es un país que no debería existir. Irak como país fue diseñado por los imperialistas británicos desde hace 100 años. Sí. Escribiendo. Regresamos contigo. En la arena, pues no debería ser un país, debería ser tres países. Regreso contigo. Deje que una batería descargada en su vehículo lo detenga. Ahora es el mejor momento de reemplazarla para evitar complicaciones en el futuro. O'Reilly Auto Parts tiene las baterías marca Superstart ideales para todo tipo de vehículos, ya sean de uso económico o de trabajo, a precios bajos garantizado. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly Auto Parts. Zona Política, con Helen Aguirre. Cinco demócratas acompañaron a todos. Temas candentes que se debaten en el Congreso de interés para nuestra comunidad. Cuando nosotros pasamos leyes, pues esperamos. Zona Política, con Helen Aguirre. No tiene que ver simplemente con el privilegio ejecutivo. En donde tú puedes opinar. Nací latino y morí en latino y no puedo. Zona Política, con Helen Aguirre, por Univisión América. Somos Euforia. Euforia Lounge, conexión artística. Euforia Lounge. Queridos amigos, soy Ricardo Montaner. Hay una canción que quiero presentarles. Este tema lo escribí hace como 6 años para una cantante de Puerto Rico que se llama Noemí. Y ella lo grabó con mucho éxito allá en su país. Y un día, estando en la terraza preparando el repertorio de Viajero Frecuente, mi esposa me dijo que debería rescatar esta canción y grabarla. Y me dijo que debería grabarla como agradecimiento a Dios. Me pareció una tremenda idea, pero me pareció mejor cuando me dijo que ella sentía que debía grabarla con Eva Luna, mi hija. Y quedó esta maravilla que se llama La Gloria de Dios y que va dedicada a su corazón directamente. ...1-800-580-7474. Estamos aquí de regreso y me tuve que ir la pausa. Estamos de regreso, me tuve que ir a la pausa, estimado Antonio González, pero me encanta lo que estabas diciendo al final, porque la verdad es que la mayoría de la gente, con todo respeto lo digo, pues desconoce lo que tú estás diciendo. Tú te estás remontando ahí a cuando termina el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, la repartición del pastel del Medio Oriente, los mandatos, el británico, el francés, etcétera, y tienes toda la razón. Se hicieron fronteras completamente antinaturales, ¿no? Ya para los intereses económicos y de la repartición del Medio Oriente. Por eso muchos creen que ahora de lo que se trata es nuevamente de darle ese nuevo orden al Medio Oriente y volver a hacer las fronteras convenientes para las potencias internacionales y repetir lo que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial. Es así, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo la contradicción, que siempre esas contradicciones han existido, fueron calmado por un orden que existió con, la verdad, con los poderes despóticos de Saddam Hussein, etcétera. Tenían un cierto orden ahí, a quitarse ellos, ya se revelan las contradicciones, el deseo de los kurdos por su propio país, que es justo, ellos representan el grupo de etnia más grande del mundo, que no tiene país, que no tiene patria, existen ellos en Turquía, en Siria, en Irán y en Irak, uh-huh. en la frontera de esos tres países. Ellos requieren una patria, no la tienen todavía. Los sunnis siempre han tenido su control, su país. Fueron ellos que dominaban a través de Saddam Hussein y ahora han estado excluidos totalmente, digo yo, oprimidos de violación de derechos humanos, de democracia, de participación, de riqueza, de oportunidad, de todo, por los Shia, a través del régimen apoyado por Barack Obama y los Bush y Clinton. Entonces, pues, ya está viviendo la contradicción, y yo he estado diciendo ya por años que deberíamos dividir Irak en tres países, y cada quien tiene su patria, su país, que la defienden, que la desarrollen, que comparten, que tienen comercio, etcétera. Y yo digo que no vamos a poder salir de esa crisis, esa guerra civil, sin esto. Pase lo que pase, intervenga quien desee intervenir, no vamos a salir sin esto. Sí, oye, te quiero hacer una pregunta. Tú seguramente habrás notado que se repite lo que ocurrió en el 2003, antes de la guerra de Irak, antes de lo de Afganistán. Empiezan a circular por los medios de comunicación, particularmente la televisión, los llamados en inglés los pundits, los expertos, que empiezan a dar su opinión de cuál es la mejor táctica, las mejores estrategias, incluso algunos de ellos diciendo que el presidente Obama debiera realizar algo más arriesgado, más audaz, en fin, impulsando incluso que se lleven boots on the ground, ¿no? Que se lleven soldados norteamericanos. ¿No te parece inmoral por parte de algunos medios de comunicación que no les informen a sus audiencias de que esos llamados analistas tienen tremendos intereses con diferentes organizaciones del llamado complejo militar industrial? Acabo de leer un artículo muy importante que recomiendo en la revista The Nation, que se titula Who is paying the pro-war pundits? ¿Quién le está pagando? Y es verdaderamente tremendo. Hay casos ahí de personas vinculados a lo que antes era Blackwater. Entonces, que le digan a la gente, miren, les voy a presentar a este experto, pero este experto está vinculado a fabricantes de armas, a empresas privadas de seguridad, etcétera, ¿no? En esta nueva, ahora no sé si no le quieren llamar guerra contra el terrorismo, ahora o intervención o ataque en contra del terrorismo. Bueno, esto siempre ha estado cierto desde los pasados 2-3 generaciones de que tenemos en el país un complejo industrial militar que produce los tanques, los misiles, los cohetes, los helicópteros, los radares, todo lo que es materia de guerra que tiene una ganancia pero increíble, tal vez representa un sector cada vez más grande del de la clase rica de los Estados Unidos, que son beneficiadores de las guerras. En inglés se llama war profiteers. Entonces ellos son los que siempre andan empujando, no solamente las guerras, te vuelvo a interrumpir con respecto a la frontera con México. Vamos a nuevamente una pausa. Regreso, Antonio González. Estamos con los fans de Yandel y de Jesse y Joy. Dime, ¿qué harías por verlos en un concierto VIP antes de los Latin Grammys? Mandaré un mensaje de texto. Con 7-Up, envía la palabra Vegas al 762775 para la oportunidad de ganar un viaje a Las Vegas, asistir a los Latin Grammys y un concierto VIP de Yandel y Jesse y Joy. Vive Up con 7-Up, el refresco oficial de la 15ª entrega anual de Latin Grammy. No requiere compra. Debe ser mayor de 21 años y residente de los Estados Unidos. Visita 7-Up.com para ver las reglas. El concurso termina el 2 de noviembre de 2014. Sujeto a reglas oficiales. Latin Grammy es una marca registrada por The Recording Academy. Como madre de familia, es mi deber cuidar de mis hijos y buscar las mejores opciones para que mi bebé esté cómodo y luzca hermoso, sin vaciar mi bolsillo. Para eso, cuento con Walmart, donde puedo comprar todo lo que necesito para mis hijos y las marcas en las que más confío, como la ropa para bebés de Health Tech, duradera, cómoda y a un precio accesible. Ahora en Walmart puedes encontrar tutús por $6.48 y camisas o pantalones para niño por $8.96 cada uno. Nada me hace más feliz que consentir a mi bebé. Ahorra más, vive mejor. Walmart. Euphoria Lounge. Conexión artística. Euphoria Lounge. Millones de iPads se han vendido alrededor del mundo, pero Pedro Fernández todavía no tiene el suyo. Fíjense, amigos, que muchas veces me han preguntado, oye, ¿qué música escuchas en tu iPod? Y que no sé qué onda. Les digo una verdad, yo no tengo iPod. No uso iPod. Me encanta la música, escucho mucho la música, pero no la escucho como la mayor parte de la gente, ¿no? La mayor parte de las personas andan con el iPod y en el avión y en el carro. Y a mí la verdad es que me encanta la música, pero esos momentos en un carro, si voy a escuchar música, quiero compartirla con los que vamos en el carro y opinar sobre lo que estamos escuchando. Yo sé que lo que les estoy diciendo es algo que va contra la moda del iPod y esa ola de euforia contra los MP3 y toda esa onda, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, no tengo iPod. Euphoria Lounge. Conexión artística. Euphoria Lounge. Hola amigos, soy Gloria Estefan. Siempre me preguntan, ¿qué tú haces todos los días? Bueno, siempre comenzamos, bueno, desayuno muy leve, una tostada, un café con leche, y de ahí a ejercicio. Emilio y yo hacemos ejercicios, yo 5 días a la semana, él 6. En fin, normal, como todo el mundo, si es un fin de semana nos gusta ir al cine, o a comer fuera con amigos, o tener una comida en la casa con familia. Los domingos recogemos a mi mamá, ella viene y me visita durante la semana. En fin, tratamos de pasar el tiempo máximo con familia, porque eso es todo, lo más grande en la vida para uno es la familia y uno tiene que mantener esos lazos bien fuertes. Euphoria Lounge, conexión artística. Hola amigos, soy Gloria Estefan. Entré al grupo y el resto fue historia. Cuando empezamos a grabar, yo nunca había hecho canciones, pero había escrito muchas poesías a través de mi vida y él me invitó. Y desde entonces grabé todas las canciones que compuse. Y aunque la que le voy a poner ahora no es la primera, para mí es una de las más especiales que he escrito. Todavía me acuerdo, la escribí sentada en mi cama con mi guitarra, así como cuando era niña y cantaba solita en mi cuarto. Y esa canción se la voy a poner a ustedes aquí. Se titula No Será Fácil. No será fácil después de amarte tantas veces olvidarte. Si aún al verte solo quiero acariciarte, volver a amarte. Hola, yo soy Kenny Williams, soy originario de Cartagena, Colombia. Y bueno, parte del álbum lo grabé en Cartagena, unas voces, unos coros. El álbum se llama Híbrido. Este álbum es muy interesante porque tiene dos productores. 6 canciones son producidas con Echo, es un puertorriqueño. canciones son producidas por Master Chris, que también es puertorriqueño. Ellos son productores de género urbano y conmigo fue el experimento de hacer pop. Entonces yo creo que eso le ha dado como un toque distinto a la música. Mi primer sencillo fue La Rumba Buena, en Sudamérica con mucho éxito, en primer lugar en muchos países. Y con La Rumba Buena conseguí el mejor espacio para poder venir a este mercado con el Cheque Cheque, que la conseguí con Master Chris en Puerto Rico, en el estudio de él. Y Cheque Cheque, la palabra Cheque Cheque viene de Cheque, pero decimos latino, Cheque Cheque, tiene un bailecito. Yo soy Kenny Williams, los escuchas a través de Euphoria. Es demasiado. Me siento como un pez sin agua. Traído a usted por el EPA y el Ad Council. Aquí de regreso, amigos, vámonos con Antonio González en su participación de todos los lunes aquí en Hablando Claro Univisión América, del Instituto William Velázquez. Y ahora Antonio González, concentrado en esto que será también del discurso del presidente Barack Obama ante la Asamblea de las Naciones Unidas y de cara a esto del Estado Islámico. Entonces te interrumpí antes de ir a la pausa porque me llegó y estabas diciendo algo. A ver, adelante, Antonio. No, no más mencionaba, Rubén, que ese sector de la clase alta de los Estados Unidos que beneficia de las guerras, ya nos estamos confrontando a ellos en otros temas. Fueron ellos que insertaron los 50 billones de dólares en el proyecto de reforma migratoria en el junio pasado, para proveer helicópteros, drones, cárceles, muros y toda la materia de supuestamente de seguridad fronteriza, que realmente es una materia de guerra y de intervención contra México. Fueron las mismas gentes, precisamente cuando sufrieron sus recortes modestos en el presupuesto militar del año pasado, se fueron escamados, enojados, etcétera, y fueron al Senado y negociaron con ciertos líderes del Senado la inserción de su presupuesto militar en el proyecto de reforma migratoria, y es una catastrofía de que lograron en meter 50 mil millones de dólares para ellos directamente, nombrando las corporaciones que hubiera haber recibido el dinero para esos helicópteros de ataque, drones, etcétera, etcétera. Entonces, ese sector militar industrial pro guerra no está solamente limitado a la guerra, sino a la política doméstica del país. Sí, y la cosa de la fronteriza, como tú bien dices. Fíjate que hay un general retirado, Antonio González, amigos que nos escuchan, que se llama Jack Kane. No sé si pronuncio bien el apellido, es K-E-A-N-E. Jack Kane. Este señor, ex general, ha aparecido al menos 9 meses en Fox News. Esto en un lapso de 2 meses. Él ha estado opinando sobre... ¿Sí? ¿Ah, lo has visto? Bueno, fíjate, él está opinando sobre la estrategia que se debe llevar a cabo en el Medio Oriente, pero sin que los presentadores de Fox le informen a la audiencia que el general retirado es asesor especial de Academy. Esto de Academy es es una empresa privada proveedora de servicios de élite de seguridad a nivel global, antes conocida como Blackwater. Creo que se le debe decir eso a la gente. Es integrante del comité de la compañía aeroespacial y de defensa General Dynamics, que ofrece un amplio portafolio de productos y servicios en negocios de aviación, vehículos de combate, sistemas de armas, municiones, construcción naval, etcétera. Es además también socio de la empresa CPS Partners, firma de inversiones que trabaja con contratistas de defensa. Y por si fuera poco, el señor también es supervisor del Instituto para el Estudio de la Guerra, instituto que proporcionó la información sobre el Estado Islámico, que utilizan medios tan importantes como el New York Times o la BBC. O sea que a mí me parece importantísimo que a la gente le digan, miren, este experto tiene todos estos vínculos y por lo tanto su opinión está basada en los intereses que defienden estas empresas, entre ellas la ex Blackwater, ¿no? Bueno, Rubén, precisamente eso es lo que estamos viendo. Ciertos sectores con la victoria de Obama a través de su planteamiento antiguerra, ciertos sectores fueron básicamente puesto en una desgracia y desaparecieron de los medios por un tiempo. Y pues es una gran, me da tristeza de que los, lo que se llaman los neoliberales, ese sector, han vuelto al escenario mediático y ya están hablando pro guerra, pro intervención, y lamentablemente parece que tienen cierto acceso a la Casa Blanca. Han logrado convencer a Barack Obama a realmente manchar el mejor legado que tenía, que era que los ha quitado de ha terminado la intervención en Irak. Era su, para mí, tal vez el único legado serio de su presidencia, de su administración, y ahora lo están manchando ese legado con, vamos a decir, uno, dos, de tercer, la tercera guerra que hemos tenido en Irak, y es una, lo lamento realmente, Rubén. Sí, oye, pero te digo, en este contexto actual regatearon en el uso del lenguaje la palabra guerra. Primero dijeron no estamos en una guerra con el Estado Islámico. Luego la Casa Blanca sacó un comunicado contradiciéndose y diciendo no, sí, aceptando, estamos en guerra. Por el asunto Rubén, también Rubén, de lo que la Constitución... Permítame, sí. Por favor, los mismos generales de Obama han contradicho lo que él dice. Dicen que, mira, lo que va a pasar es que cuando cae un americano ahí en una operación donde no fue supuestamente en un papel militar, lo vamos a tener que ir a rescatar. Uno, dos, los aliados que tenemos supuestamente, los moderados, ya se sabe, se sabe directamente que esos mismos aliados, el Free Syria Army, fue el que vendió a la pobre que fue asesinado por el Estado de Irak por dinero. Entonces, estamos aliando con personas, con sectores que no son confiables, no representan sus intereses, ¿sí? Uno, y bueno, mira, hemos visto en intervención tras intervención, se comienza... Comenzamos con asesores en Vietnam y después de un rato teníamos 1,000,000 de tropas ahí. Así comienza, mi hermano, y así va a comenzar, lamentablemente, y yo soy uno de los de las voces que claramente digo que estoy opuesto a esa nueva intervención en Irak. Soy disidente de ese planteamiento militar pro-guerra que está llevando a cabo nuestro presidente Obama. Bien, vamos a ver qué va a decir ahora de nuevo, que no haya dicho ya hace unos días, precisamente cuando anunció esta intervención en contra del Estado Islámico. Me va a llegar un nuevo corte y regreso contigo para tu conclusión, lo que quieras decirle a la gente. ¿Por qué es importante que la gente en este sentido no conjugue el verbo creer, sino conjugue el verbo pensar? Y yo digo que tras las mentiras en la administración Bush, donde mucha gente creyó de manera absolutamente ingenua sobre aquellas mentiras que costaron la vida a muchas personas, será ahorita el momento de conjugar el verbo creer o el verbo pensar, analizar, escudriñar. Regreso para la conclusión de Antonio González. Que una batería descargada en su vehículo lo detenga. Ahora es el mejor momento de reemplazarla para evitar complicaciones en el futuro. O'Reilly Auto Parts tiene las baterías marca Superstart ideales para todo tipo de vehículos, ya sean de uso económico o de trabajo, a precios bajos garantizado. Sigue adelante con O'Reilly. Auto Parts. Con Uvideos en Xbox 360 se celebra el mes de la hispanidad en grande. Y con esta celebración llega el mejor entretenimiento de Univision. Solo baja la aplicación de Uvideos en tu Xbox 360 y verás. La aplicación de Uvideos te trae toda tu programación favorita, con las novelas del momento desde La Gata hasta comedias como Los Héroes del Norte y series dramáticas como El Chivo. Baja la aplicación de Uvideos en Xbox 360 para celebrar el mes de hispanidad como se debe. ¡Pruébalo ya! Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Si te propones algo en la vida, puedes lograrlo como lo hizo Alejandro Sanz. Me gustaría contarle un poquito de los inicios de mi carrera, porque, bueno, no fueron fáciles. Yo tuve que empezar a trabajar desde muy abajo, llevando café prácticamente a los estudios. Había gente que no confiaba, obviamente, en mi trabajo. Creían que estaba muerto antes de hacer, ¿no? Y lo que me demostró mi carrera es una cosa, que es que si algo te lo propones en la vida, puedes conseguirlo. Solo hace falta tener ganas y echarle mucho empeño. Entonces, es importante que nunca se dejen vencer ante los primeros rechazos, ante los primeros desafíos que se encuentren, porque se los van a encontrar. A mí nadie viene y te regala nada en esta vida, ¿eh? Afortunadamente, porque de alguna forma nos hace fuertes y nos hace seguir adelante de cualquier situación. Para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia, un mensaje de Lad Council, HHS y NIH's Weekend Program. Regreso ya para despedirnos de Antonio González del Instituto William Velázquez. Les decía yo sobre creer o pensar y reflexionar. Quiero recomendar, Antonio, antes de que tú des tu conclusión, quiero recomendar un libro muy bueno. El autor es un especialista de todo este proceso de privatización de servicios e incluso de inteligencia de los Estados Unidos. El autor es Tim Sherrock. Es autor de un libro que se llama Spies for Hire, The Secret World of the Intelligence Outsourcing. Algo así como Espías por Contrato, el mundo secreto de la subcontratación de los servicios de inteligencia. Por cierto, él dijo en julio del 2010 en el programa Democracy Now: cualquiera que haya cubierto información sobre inteligencia o seguridad nacional en Washington sabe que los servicios de inteligencia se han privatizado a un nivel escandaloso en los Estados Unidos. Esto en relación a la serie de artículos de investigación, no sé si tú los recuerdas, publicados por el Washington Post, Antonio, el 19 de julio del 2010, por estos ganadores del premio Pulitzer, Dana Priest y William Arkin, quienes pusieron al descubierto que las agencias de seguridad contra terroristas y de espionaje en los Estados Unidos sostienen negocios con más de 1,900 compañías privadas. Y muchas de estas compañías privadas, pues evidentemente no responden a los intereses que le otorga la democracia al poder estatal gubernamental, que es el que pasa por un proceso democrático, no las empresas privadas, en algo tan delicado como la seguridad nacional de los Estados Unidos. Les comparto nada más esos datos y lo que tú quieras comentar y tu conclusión, estimado Antonio González. Gracias, Rubén. Nada más quería comentar de que nosotros de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos deberíamos estar claros de lo que es nuestros intereses y valores respecto a esta nueva intervención militar en un país árabe, en este caso en Irak, y muy muy pronto será en Siria también. Deberíamos levantar nuestras voces y con nuestros votos también, y decir claramente a los poderes de que ya no queremos guerras. Ya estamos gastados de estamos cansados de gastar la riqueza del país en guerras, y mejor que enfocamos esos recursos en mejorar las escuelas y crear trabajos y construir de nuevo nuestras calles arruinadas y puentes arruinados. Ya es tiempo de enfocar en el bienestar del pueblo de este país, dar derechos a los inmigrantes y retornar en ser un país democrático en vez de un país controlado por fuerzas oligárquicas y siempre están en guerra. Ya deberíamos decir que estamos hartos de las guerras y tenemos juntos que cambiar el país de un país de intervenciones múltiples a un país pacífico en el mundo y pacífico aquí adentro de las fronteras. Pues muy bien, no faltará quien te esté escuchando y diga: pero que este señor no se percató de que fuimos atacados en el 11 de septiembre, no se percata ahora de que están cortándole cabezas a los periodistas estadounidenses y británicos, no se percata que con estos no se puede negociar, sino que hay que enfrentarlos. ¿Qué les responderías? la respuesta no representa ninguna solución. Te garantizo que vamos a estar en una guerra en un año, dos años más, porque las contradicciones en los países donde estamos peleando no van a desaparecer. No han desaparecido en 25 años de intervenciones. Entonces, al contrario, han aumentado. Sí, han aumentado. Yo decía en televisión, cuando la guerra, todo, aquí se están fabricando terroristas. Va a surgir una nueva generación de gente dispuesta a ser terroristas. El famoso Al Qaeda, el que nos atacó en 2001, no existía en Irak. Ahora tienen decenas de miles de tropas. Porque esas contradicciones son reales, existe una guerra civil entre ellos. No es nuestra guerra civil, es entre ellos y ellos deberían resolvérsela. Muy bien, Antonio González, pues te agradezco mucho tu participación y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Audición América. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, como siempre, Rubén. Al contrario, muchísimas gracias, amigos. ¿Cuánto me queda antes de ir a la pausa, estimado? 1:30. Y me va a quedar un bloque nada más. Bueno, les invito, amigos oyentes, si lo conocen o no lo conocen, a que compren un documental que se llama Why We Fight. Why We Fight. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué peleamos? Es un extraordinario documental. Me acuerdo que alguna vez lo comenté con un director de noticias, lo vio y hablamos de él porque llegó impresionado, le cambió mucho, a ese director de noticias le cambió mucho la visión de algunas cosas. Why We Fight, se los recomiendo, ese documental. ¿Dónde lo pueden comprar? Pues no sé, pero búsquenlo por ahí. Y una de las partes que incluye ese documental es un discurso que todo estadounidense debiera conocer, o toda persona que viva en los Estados Unidos debiera conocer, o toda persona interesada en lo que es este concepto que utilizamos ahorita con Antonio González de complejo militar industrial debiera conocer. Al regresar de la pausa, me refiero puntualmente a ese discurso histórico pronunciado por Dwight Eisenhower antes de entregarle la estafeta al presidente Kennedy, que venía ya para reemplazarlo. El consultorio de la doctora Lisa. Hacer el sexo quema calorías, algo que seguramente ya sabes. ¿Pero sabías que también tiene beneficios para el corazón? Además, aunque no reemplaza el gimnasio, cuenta como ejercicio y puede ayudar a reducir el riesgo del cáncer en la próstata en los hombres. Pronto hablaremos de más beneficios del sexo, pero recuerda la importancia de ser responsable y tomar las precauciones apropiadas para beneficio máximo de tu salud. Visita el consultorio de la doctora Lisa por UnivisionAmerica.com y tu aplicación Euforia. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. Ricardo Arjona. En aquel barrio donde se jugaba la pelota de fútbol todo el tiempo en la calle, donde las épocas marcaban juegos distintos, el trompo, el yoyo, el capirucho que construíamos nosotros mismos con nuestras manos, la carreta de cojinetes, esto seguramente le está recordando muchas cosas a muchos paisanos que hoy viven acá en Los Ángeles y en los Estados Unidos en general, porque eran juegos bastante recurrentes que uno tenía que construirlos con sus propias manos, lo cual los hacía muchísimo más interesantes de los que hay ahora, ¿no? Fui producto de la calle. Para mí, cuando decía hoy los niños van a campamento de verano o se van de vacaciones a algún otro lado, nosotros el verano era salir a la calle y permanecer ahí, era descubrirle cosas a la vida. Si venía la temporada del béisbol, sabíamos cómo se hacía un bate con algún palo que nos habíamos encontrado ahí. Es de ahí donde venimos la mayoría de gente latinoamericana. Euphoria Lounge, conexión artística. Euphoria Lounge. ¿Qué te suena? Juan Sebastián. Si a ustedes les suena Juan Sebastián, les va a sonar a campo, les va a sonar a caballos, y de eso estoy muy orgulloso. Crecí en el seno de un hogar campesino 100%. Crecí soñando con ser, de alguna forma, lo que la vida me ha dado la oportunidad y la fortuna de realizar, de ser un hombre de campo, de ser un ranchero. 800-571-8606. Eso es 800-571-8606. Estamos aquí de regreso. Pues interesante lo que nos comentó Antonio González en este último tema que abordamos el día de hoy y de cara precisamente a lo que tenga que decir ante las Naciones Unidas el presidente Barack Obama. Les decía yo del discurso muy importante, en verdad, independientemente de que la administración del presidente Eisenhower ocurrieron pues cosas así como la operación Ajax para derrotar al presidente Mohammed de Irán, que fue un operativo de la CIA, o para derrocar a Jacobo Arbenz. El presidente era Dwight Eisenhower, pero él era al final, su último discurso, que fue el 17 de enero de 1961. Él es el que acuñó este concepto que muchos norteamericanos tienen de manera vaga, sobre el Industrial Military Complex o el Complejo Militar Industrial. Y él advirtió que el país, él siendo veterano de la Guerra Mundial y siendo estadounidense y dejando la presidencia, advirtió que el país no debía fallar en comprender las graves implicaciones de la creación de una industria permanente de armamento de vastas proporciones y que habría que cuidarse de la influencia injustificada de dicho complejo militar industrial que pudiera poner en peligro, ojo, las libertades civiles y la democracia. Digamos que hoy en la práctica ese complejo militar industrial al que se refirió el 17 de enero de 1961 el presidente Eisenhower advirtiéndole a los estadounidenses, y ese discurso lo pueden encontrar, evidentemente está en YouTube, pero luego lo toman algunos grupos ahí que le ponen una música tétrica y lo alteran. Y yo lo recomiendo que lo vean en el original y está en el documental Why We Fight, ¿no? Ese complejo militar industrial, y luego con todo respeto, con mucho cariño, con amor a este país, se ha convertido en un engendro privado, descomunal, con tremenda influencia en la sociedad de los Estados Unidos, al grado de que muchas personas ni siquiera se percatan del nivel de influencia que tiene en la vida cotidiana, y sobre todo ante el cual han abdicado, así como abdicó el otro rey de España, bueno, han abdicado importantísimas y diversas responsabilidades gubernamentales, socavando con ello la democracia norteamericana y dejando a los estadounidenses con la extendida creencia de que el gobierno no es capaz de realizar las funciones que le han sido encomendadas por la democracia misma. Les puedo decir que en los hechos, el complejo militar industrial muchas veces le estorba a la democracia, pero se refugia en ella. Y muchas veces, como ocurrió con el señor Bush, simulando que actúa en su nombre, pervirtiendo el lenguaje de manera tal que tras las palabras queden ocultas sus verdaderas intenciones. Eso le reto a quien quiera contradecir lo que estamos diciendo, que en el lenguaje de Dick Cheney, de Condoleezza Rice, del señor Bush, del señor Pearl, del señor Wolfowitz, de todos aquellos, les reto a quien quiera en un análisis de este lenguaje que me digan que esto no fue lo que ocurrió. Un lenguaje en el cual los asesinatos de civiles no son asesinatos de civiles, sino que son simple y sencillamente daños colaterales. Este truco, esta perversión del lenguaje de ese complejo militar industrial es con el que estamos en contra. Y ojalá que conjuguen el verbo pensar, reflexionar, escudriñar ante una amenaza real que está allá, y no el de creer y simple y sencillamente agachar la cabeza, sino el de pensar, reflexionar, cuestionar, analizar. En esto no hay ideología de por medio, porque luego la gente, híjole, se va con el tema. Bueno, ya nos vamos, ¿ya? Un minutito. Bueno, pues aprovecho para agradecer a Jesús, allá en Miami, en los teléfonos y los controles. Hoy no abrimos teléfonos tampoco, pero en fin, los abriremos mañana. Mañana les vamos a poner agradezco a Roberto Ticona, les vamos a poner cómo narraron los españoles los goles del Chicharito. Empiezan a imitar la cosa mexicana. Así como nosotros decimos, hombre, jolines, ellos imitan en la narración. El manito metió gol. Mañana se lo vamos a poner. No se lo pierdan. Gracias, Roberto Ticona. Gracias a ustedes, amigos oyentes. Les invito para que nos escuchen el día de mañana. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buen provecho.